Crónicas de Ultramar con Carlos Azcona. No, permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar y consentir tantas injusticias repetidas. Es una virtud, es dignidad y es la actitud de identidad más definida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. Merecer la vida es erguirse vertical, más allá del mal, de las caídas. Es igual que darle a la verdad y a nuestra propia libertad la bienvenida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. Querida oyentada de Siéntelo con Oído, acá este cronista de Ultramar está otra vez con ustedes. Después de escuchar a Eladia Blázquez en Honrar la Vida, que es una cantante de tango, una tanguera típica y poeta, este tema Honrar la Vida es de ella y en este caso con la ayuda de Alberto Favero. Nos dejó hace un montón de años, casi 20 años. Bueno, tiene una voz interesante y esto, por ser la autora, me da pie a que es un mandato de vida, honrar la vida, ¿no? Y esto tiene un poco que ver con la crónica de hoy, ¿no? La región está invadida por la noticia de... Nosotros damos la nota, la verdad que siempre, o muchas veces. Esta semana, o hace 5 días, el presidente inició las sesiones en el Senado y como todo lo que hace, fue una especie de un show televisivo, que de eso sabe bastante. Hablar de este señor me cuesta mucho, muchísimo. Yo creo que lo voy a superar cuando logre saber cómo nos pudo pasar semejante cosa, porque es una cosa, no es otra, no es otro, es indescifrable. Pero cuando la tenga más clara, cómo fue, tendré que investigar un poco, seguirlo, Yo creo que nos tomó a todos desprevenidos, creíamos que esto no podía ser, que no iba a poder ser, que no íbamos a llegar a tanto. Porque estamos a punto de cumplir 90 días, todavía nos faltarán 4 o 5 días para los 90 y ha hecho estragos en todo, en todo lo público, sobre todo lo público. Y trata a todos, intendentes, gobernadores, senadores, diputados, a todos por igual. O sea, en ese sentido es coherente. Los odia a todos. Y yo creo que a los habitantes también. Él solo quiere a los perros. Y se comunica con un perro que tiene. Una cosa que me cuesta decirlo porque me siento. Creo que lo que más carece es de ser argentino, de eso. De un sentimiento patrio, patriota o lo que quiera significar. No quiere a la patria, no quiere a nadie. Solo a los perros. De haber sufrido muchísimo, pero bueno. Somos 45 millones de habitantes, no somos 45 millones de psicólogos, aunque nos parezcamos, porque algo de eso tenemos. Pero es así. Pero lo de honrar la vida, lo de la querida Eladia Blázquez, tiene más que ver con lo que pasa en Gaza. Yo creo que nos estamos acostumbrando del 7 de octubre a hoy a que cada día los llenen de misiles, de bombas, le tiren por aviones, por drones, por todo. Y eso tendría que paralizar el planeta. O sea, el planeta no podría seguir. Si nos paráramos 3 minutos a pensar, 3 minutos, lo que ha pasado desde octubre a ahora, lo de Milei es una minúscula jaqueca, no tiene nada que ver. Esto es terrible y que todos sigamos sin parar el planeta hasta arreglar eso, habla de lo enfermo que estamos. Yo pensé que nunca iba a haber un campo de concentración, porque el último se acabó casi 5 años y algunos meses antes de que yo naciera. Y me enteré de ellos a través del cine, que nunca me gustó mucho ese tipo de películas, pero bueno, había que ver La Lista de Schindler o La Vida es Bella o alguna. Y siempre te ponen muchas. Más de las que convienen, pero esto es, lo estamos viendo, es un campo de concentración de 2 millones de humanos entre varias ciudades derrumbadas, el 50% de esos 2 millones, o sea, hay 1 millón de niños y jóvenes, de los cuales ya fusilaron 32 o 35 mil, hay más de 10 mil bajo los escombros. Y el resto, no hay otra palabra, cagados de hambre. O sea, sin agua potable, tomando agua del mar. O sea, y el mundo no se ha parado. Esto es, yo creo que desde este lugar tan lejano, ¿no? Donde hizo tanto daño este sujeto que hablé antes, al principio, yendo a ese lugar, ¿no? Porque para colmo fue para apoyar esta locura que está haciendo Israel, Estados Unidos y buena parte del planeta. Los líderes lo están apoyando. Eso es terrible. Yo creo que apoyar al gobierno de Israel hoy, nos vamos a preguntar cómo no gritamos aunque. ¿Cómo no se habla de otra cosa en los bares, en las casas de familia, en las reuniones? Yo creo que en las reuniones literarias, en todos lados, no tendría que haber otro tema de conversación. No se debería hablar de otra cosa. Tenemos un planeta que está ciego y enfermo de lujuria. Yo estoy hablando desde una posición en que soy un ganadero normal, más preocupado por el clima y porque la naturaleza nos acompañe. Pero esto es atroz. Yo no lo puedo creer. No puedo creer que esté ocurriendo y que todo el mundo no sancione a los que están bombardeando para que esto se pare. Es increíble. Yo miro un noticiero por día internacional y yo no. Sería de lo único que hay que hablar. Me pongo un poco pesado con el tema, pero aunque sea, si de los 10 o 40 que me escuchan, sirve para que reflexione, sería bueno. Me sentiría que este énfasis que pongo está bien, porque de otra manera los humanos estamos haciendo lo incorrecto, lo incorrecto. Lo escuché al Papa ayer que algo decía, pero sin fuerza, está demasiado grande, por más que ha sido interesante en algunas cosas que ha hecho, está demasiado grande, tendría que, y no tiene fuerza. Este Francisco ya está sin fuerza, está muy grande. Tendría que hacer algo para que en todas las iglesias digan algo y traten de frenarlo, pero bueno. No creo que desde acá, desde este otoño incipiente, que está viniendo bastante bien, pueda hacer algo, pero lo siento así y lo quería compartir con ustedes. Sé que lo de Ucrania también tiene importancia, que lo de Rusia tiene importancia, que convendría que Rusia deje de bombardear, pero los otros también tienen armas, también tienen bombardeos, también hieren a Rusia. Estados Unidos está del lado de Ucrania, aparentemente. Pero estos no tienen ni una gomera, ni una onda, nada para responderle. Le ponen el pecho. Los otros, por lo menos, tienen unos chalecos antibalas y lo que sea. Qué terrible. Los dejo con Julio Cortázar. Instrucciones para subir una escalera. Es para licuar un poco esto que estoy diciendo. En cuanto puedo, les hago escuchar más sobre escaleras, que me gusta un poquito más. Un abrazo y estaremos nuevamente el 20 de marzo, ¿sí? Los quiero mucho. Nadie habrá dejado de observar que con frecuencia el suelo se pliega de manera tal que una parte sube en ángulo recto con el plano del suelo y luego la parte siguiente se coloca paralela a este plano para dar paso a una nueva perpendicular, conducta que se repite en espiral o en línea quebrada hasta alturas sumamente variables. Las escaleras se suben de frente, pues hacia atrás o de costado resultan particularmente incómodas. La actitud natural consiste en mantenerse de pie, los brazos colgando sin esfuerzo, la cabeza erguida, aunque no tanto que los ojos dejen de ver los peldaños inmediatamente superiores al que se pisa, y respirando lenta y regularmente. Para subir una escalera, se comienza por levantar esa parte del cuerpo situada a la derecha abajo, envuelta casi siempre en cuero o gamuza, y que, salvo excepciones, cabe exactamente en el escalón. Puesta en el primer peldaño, dicha parte, que para abreviar llamaremos pie, se recoge la parte equivalente de la izquierda, también llamada pie, y llevándola a la altura del pie, se la hace seguir hasta colocarla en el segundo peldaño, con lo cual en este descansará el pie y en el primero descansará el pie. Llegado en esta forma al segundo peldaño, basta repetir alternadamente los movimientos hasta encontrarse con el final de la escalera.